jinete y suena esta melodía. La bailo toda la noche hasta que me llegue el día. Bailé en esta cumbia buena a pie, pelo y sin babucha, porque cuando yo la escucho el cuerpo se me peluca. Ahora Núñez, tócame el clarinete en la cumbia, suena tu melodía y en la fiesta bailaré toda la noche con mi negra hasta que llegue el día. Que en la cumbia suena tu melodía y en la fiesta bailaré toda la